Muy buenos días, agentes. Richie Camacho aquí en la ciudad de Scottsdale, Arizona. ¡Qué emoción! Hoy es lunes 9 de mayo de 2016. ¡Híjole, híjole, híjole! Esto está que arde. Primeramente, muy buenos días a cada uno de ustedes que cuenta con nosotros en vivo y en directo. Sé que estás haciendo diferentes actividades. Sé que hay personas que ya están manejando, personas que están en su trabajo escuchando vía uno. Sé que hay personas a punto de dar una presentación, que acaban de terminar presentaciones, y me encanta que todos de diferentes partes de todo Norteamérica nos estemos conectados. También le quiero dar la bienvenida a las personas y recordarle que estas ya son grabadas y puestas en el sitio y en nosotros, que es www.misecret.com/. Una capacitación. A la vez pueden encontrar todos los recursos hacia abajo, y claro, mystic.com es una plataforma increíble que cada uno de ustedes y cada una de las personas nuevas pueden utilizar. Gente, qué emoción se siente en el aire. Acabamos de terminar al histórico, histórico este sábado 7 de mayo. Antier, Chihuahua, Chihuahua, Hotel Casa Grande, qué impacto se sentía, a pesar que estaba a miles y millones de kilómetros o kilómetros de distancia, se sentía esa energía, y estamos muy, pero muy contentos de lo que va a pasar. Quiero felicitar a todo este equipazo, híjole, qué increíble, el liderazgo de Chihuahua que llegó a poder trascender con este evento, y qué emocionante. Estamos muy emocionados, ya, gente, lo recuerdo, el próximo evento en Guadalajara es el 11 de junio, es el próximo super sábado, y muy, muy pronto tendremos el próximo super sábado para Chihuahua. Chihuahua, estamos muy, muy emocionados. La gente, qué emoción se siente en el aire con todo lo que está pasando también ahorita en este momento, corriendo fuertísimo, fuertísimo para lo que es Misión Bahamas. El mejor tiempo de estar en Bahamas es el mes de noviembre y diciembre, y claro, vamos a estar ahí en noviembre. Estamos muy emocionados. La promoción empezó el 1 de abril y se termina hasta 4 de septiembre, qué emoción, personas que están corriendo fuertísimo, personas que van a tener, híjole, la habilidad de estar con todo el liderazgo en ese crucero, 3 días, a poder retomar todo lo que es ese barco para todos los agentes secretos. Estamos muy emocionados, y claro, agentes también corriendo fuertísimo, con ya menos de 145 días para esta gran, gran convención, que es en uno de los puntos más visitados a nivel mundial, y es ninguno menos que Las Vegas, Nevada. La Vegas, Nevada, es increíble, qué lugar. Esta vez no se va a quedar, lo que pasa en Las Vegas no se va a quedar ahí, porque esto va a explotar. Vamos a regresar a Las Vegas a explotar todo, y estamos muy emocionados. El 29 de septiembre al 2 de octubre tienes que estar ahí desde ahorita, ahorita. Esa cachucha, tu sombrero al otro lado de la barra, y luego cómo vamos a ir ahí. Gente, me encanta, hay personas en este equipo que ya aventaron ese sombrero sin saber o sin tener pasaporte, sin tener visa, pero me encanta. ¿Por qué? Porque están comprometidos, y me encanta eso. Desde ahorita empieza a hacer tus planes, empieza a comprar, mandar. Lo que son promociones de aviones desde ahorita con tiempo. Si tienes que sacar visa, pasaporte, lo que llegues a necesitar con tiempo, hazlo, para que no andemos a última hora corriendo. Gente, qué emoción, tienes que estar ahí en ese evento. Y qué puedo decir, que ahorita en este día pues tenemos y nos vamos a estar reuniendo con todo el liderazgo, los dueños de aquí de Secret. Estamos muy emocionados porque esto viene a impactar lo que va a pasar, no nomás con esta familia, pero con esta comunidad a nivel mundial. Y me recuerdo México siendo el primer país de habla hispana. Wow, qué emoción, lo siento en toda mi gente. ¿Qué momento está pasando en este momento? Híjole, tengo el gran placer de poderle presentar a una persona que fue a hacer un trabajo increíble a Chihuahua, una de nuestras líderes que vino a romper récords a nivel mundial, no nomás con SIG, pero también con este equipo, siendo la primera plata junto a su gran esposo. Plata Agentes, híjole, algo increíble, y en este momento le quiero pasar los micrófonos a nadie menos que nuestra Plata Agente, la primera en todo Secret, ¿verdad? En todo este equipo, Ana Camacho, ¿te conoces con nosotros? ¿Qué tal, Richie? Muy buenos días, ¿me escuchas por ahí? Muy buenos días, clarito, claro que sí, la línea es usted, adelante. ¿Qué tal, Richie? Muy buenos días, estamos por acá, bueno, en un ambiente totalmente distinto y verdaderamente súper emocionados. Yo no sé hasta dónde podemos ampliar nuestras palabras para que podamos externar lo que nos está pasando en nuestra vida, y que eso le puede pasar a cualquier persona. Verdaderamente, en este momento, pues la verdad me remito al primer momento cuando Hailey, tú, nos llamaron y nos dijeron si nos abríamos a esta posibilidad, y la verdad es que es muy difícil a veces pensar lo que el destino te tiene cuando de repente te abres, cuando te abres a estas posibilidades. Richie, Hailey, de verdad, el mérito es suyo. Gracias infinitas por haber pensado en nosotros. Gracias de verdad por ser estos agentes de cambio. Gracias por ser este puente. Y ahora, bueno, pues nuestro compromiso es hacer el puente para muchas personas más. Tú que me estás escuchando, ¿para cuántas personas puedes ser puente? ¿Cuántas llamadas puedes hacer para transformar la vida como hoy verdaderamente nosotros sentimos? Así como, no sé, pienso como cuando a una persona enferma le hacen una diálisis y le cambian la sangre, así me siento yo, otra totalmente, con otro futuro, con otros ojos, con otras vibras, como si me corriera sangre distinta a la que me ha corrido en toda la vida. Eso es algo de lo que yo puedo externar, de cómo comparamos verdaderamente el momento que estamos viviendo. Estamos en un espacio hermosísimo. Bueno, ¿cuándo me iba a imaginar yo en la casa de una persona tan exitosa en network marketing, con esta vista, sentir cómo viven verdaderamente las personas que han luchado por un sueño, las personas que se decidieron a firmar cosas distintas y abrirse a las posibilidades? Hoy más que nunca yo te quiero decir a ti que me estás escuchando, no sé dónde tú estés en este momento, no sé si tú giras tu cabeza, qué es lo que ves, dónde estás en este momento, en tu trabajo, en el carro, en el tráfico, en el smog, o simplemente en tu casa. Todo lo que está ahí, todo, absolutamente te gusta. ¿Hay algo que tú quisieras cambiar? ¿Hay algo que tú quisieras, o sea, que has soñado toda tu vida y que solamente lo sueñas por flachazos, pero el resto del día, el resto de tu vida, o la mayor parte del tiempo lo que ocupa tu vida es resolver problemas, como a mí me pasaba? Y todavía lo hago, por supuesto, en alguna área, pero ¿te dedicas solamente a tapar hoyos, a atender emergencias? ¿Te das el tiempo verdaderamente para reflexionar, para pensar, para decir, ¿y si mi vida pudiera ser distinta? ¿Y si pudiera darle algo distinto a mis hijos? ¿Y si yo pudiera, cómo me sentiría yo si yo pudiera ser el puente para que muchas otras personas que oímos quejarse durante la mayor parte del tiempo y que incluso las caracteriza la queja, que las caracteriza el mal humor, que las caracteriza la cara larga, que les caracteriza? ¿Podría yo hacer algún cambio? Y lo más hermoso, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo sería mi vida si yo pudiera hacer esto? Bueno, quiero decirte que a lo que nosotros te hemos invitado, y yo sé que la mayor parte de la gente que estamos aquí, espero que también haya alguna gente nueva y le sirva, pues finalmente vinimos aquí para como yo venía, no sé, como dispuestos a saber qué es eso que yo necesito saber, qué es eso que yo necesito saber para poder progresar y liberarme y liberar a tantas otras personas. ¿Qué es esto que necesito saber? Y es esto a lo que yo vine por muchos, tengo ya muchos años acudiendo a estas capacitaciones, y verdaderamente quiero decirles que son parte de mi alimento, que así como necesito la comida, así como necesito tomar agua, verdaderamente yo en este momento todos los días no puedo pasar un día sin estar conectándome con esta clase de pensamientos, conectándome con mis sueños, conectándome con lo más sagrado que siento, que finalmente es la parte más esencial de la que estamos hechos y que a veces lo olvidamos. En esencia somos seres de prosperidad, en esencia somos seres para vivir una vida positiva, abierta, somos parte de verdad de algo muy, muy grande, y eso es no sé cómo decirte esta palabra, pero es contraproducente cómo hemos creado un mundo para vivir de otra manera. Y cuando tú te atreves a pensar en network marketing, en esencia, te das cuenta que este es un plan realmente para progresar, para liberarte y liberar a otros. Y bueno, preguntándonos, ¿qué fue lo que me pasó? Si dicen que esta es mi esencia, y si ahorita tú estás cerca de un niño, de un sobrino, recuerdas cuando tú eras niño, o recuerdas a alguno de tus hermanitos, dices, bueno, en verdad esas personas, pues los pequeños sonríen de manera natural, sueñan de manera natural, son libres y van donde quieren, luchan por lo que quieren. A mí me pasó justamente ahora que estaba en Chihuahua, conectarme con una bebé hermosa que fue parte fue parte de nuestro super sábado, una niña que estuvo súper quietecita, como si estuviera conectada con su mamá, una linda mamá que iba realmente abierta para ofrecerle a su hija algo distinto, porque ella es una madre soltera, pero una madre con sueños, una madre con una función impresionante, ¿no? Pero me tocó al final del día convivir con ella. Yo observaba a esta niña, no le importaba nada, no estaba ligada, yo no tengo papá, no estaba ligada a la queja, ella simplemente corría y era feliz, y a quien le sonreía le correspondía, y sentía que era el mundo suyo, y lo que veía lo quería alcanzar, y hacía su esfuerzo por tocarlo. De repente nosotros nos asustábamos porque ella de repente veía un escalón y se subía, el mundo era de ella. Y eso somos en esencia nosotros. ¿En qué momento nosotros verdaderamente perdimos esta capacidad? ¿En qué momento nosotros empezamos a limitarnos? ¿En qué momento nosotros, o qué fue esa frase, qué fue ese momento, cuál ha sido tu vida que tú tienes que recuperar? Y eso simplemente es tomar conciencia qué fue lo que te limitó. ¿Tienes verdaderamente recuerdos y conciencia de quién eras tú? ¿De para qué viniste? ¿Te han platicado tus papás en qué momento fuiste concebido y todo lo que ellos soñaron? Ayer nosotros vivíamos experiencias como esto y yo le decía a mi sobrina, no sabes lo que transformó mi vida cuando yo supe que tú ibas a venir y lo hermoso, o sea, desde allí, desde ese momento nosotros ya estábamos impregnando a este ser de luz que hoy es, que hoy es esta mi primer sobrina que la verdad viví una experiencia y a ella la recordaba, wow. Ante otra experiencia que ya luego ustedes van a saber. Pero verdaderamente esos son los momentos que deberíamos de permitir que estén en nuestra vida, porque si nosotros lo permitimos, esos son los que van a troquelar, a hacer el troquel de nuestra vida. Y qué curioso que hoy nuestra cultura nos lleva justamente a lo otro, a estar troquelados por las experiencias negativas, por una sola crítica o por una sola limitación que alguien te puso, pero sin darnos cuenta que ahora verdaderamente nosotros tenemos el potencial para poder soltar esa cuerda, para poder realmente brincar más allá. Pienso aquí, no sé si recuerdan, creo que fue en el evento del 20 de febrero, platicaba yo cómo se educan a las pulgas, ¿no? Y es curioso cómo nosotros tenemos un cerebro que se multiplica en tamaño y que se multiplica en potenciales, pero de repente en algunas áreas, en algunos momentos, tenemos un comportamiento semejante, ¿no? Un investigador lo que hacía, decía, miren, les voy a comprobar cómo es que se educa una pulga. Una pulga, empiezan a brincar porque esa es su naturaleza, brincan, pero si tú los pones en un frasco con tapa, por más largo que esté el frasco, ellos brincan y por supuesto tienen la capacidad de brincarlo, pero si encuentran en varias ocasiones la tapa puesta, ellas de repente dejan de brincar alto porque ellas registran que esa tapa es su límite y que ya no pueden ir más allá. Y dice él que después de algunos saltos que estas pulgas dan, tú puedes destapar el frasco por el resto de la vida de la pulga y jamás van a brincar más alto porque ellas ya sienten la tapa encima. ¿Cuál es tu tapa? Yo tenía muchas tapas, verdaderamente, qué pena, pero cuando uno se abre a esta posibilidad de ver este tipo de empresas y te das cuenta de la amplitud de vida que te viene a proponer, esto es wow. Estar dispuestos a progresar y a liberarte, esta es la filosofía del multinivel, porque nosotros aquí vamos a regalarnos, a darnos, porque podemos a través de esta propuesta tan próspera, bueno, pues la verdad, darnos lo que muchos otros nos negaron. Ya no importa en qué momento fue. Después de que tomas conciencia, ya no importa en qué momento fue, ya no importa quién fue que te lo negó, eso ya no importa. Lo que importa realmente es dejar de criticarnos. Si alguna vez tú te criticaste, simplemente no te vuelvas a criticar, simplemente no te vuelvas a poner la tapa tú. Si otros te la ponen, simplemente quítala. Es algo muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que a veces nosotros pensamos. A veces pensemos que tenemos una losa y es simplemente una tapaderita. Haz el movimiento, toma, incluso hazlo físicamente, toma esa tapa, recójala de tu cabeza y ponla a un lado. Esa no es tuya, no te pertenece, esa no nació contigo, tú la puedes quitar. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque esto es lo que nos pasa también cuando tenemos que hacer un sistema tan sencillo como salir a compartir una idea, salir a compartir, hacer las cosas tan sencillas de un sistema que tiene cuatro pasos, pero particularmente el paso número uno, que es donde muchos de repente nos cuesta trabajo, es hacer el paso número uno y hacer esta presentación sin siquiera hablar mucho, de estos 45 segundos que decir a la gente, ven acá porque hay algo muy interesante para mostrarte, ven acá que encontré un proyecto de personas que me están enseñando a cómo podemos expandir nuestra riqueza, cómo podemos expandir nuestra vida. O sea, como tú hayas hecho la frase para hacer esta presentación de los 45 segundos, o la que más nos encanta y que sabemos de verdad, si nos lo preguntamos, ¿cuántas personas sinceramente tú en este momento puedes pensar que si le dices, oye, ¿te gustaría ganar un dinero extra? Fíjate que encontré una manera maravillosa y sencilla y me dijeron que si conocía personas que quisieran ganarse un dinero extra, bueno, pues que las invitara para que conocieran. ¿A cuántas personas verdaderamente, sinceramente, ahorita donde tú estás y sin que nadie te califique, a cuántas personas tú te atreves a decirlo esto? Entonces yo lo que me ha llevado verdaderamente al multinivel es a pensar muchísimo en esto y a mantener el objetivo claro. ¿Cómo yo verdaderamente puedo regresar a mi esencia? ¿Cómo puedo conectarme con esa prosperidad para la cual fui diseñada y que hoy, curiosamente, no me queda ninguna duda? Y ustedes saben que buena parte de mi trayecto estuvo relacionado en esta búsqueda, incluso en la propia elección de la carrera que yo decidí estudiar, y sin embargo hoy la siento mucho más fuerte. Es curioso cómo fue a través de esta propuesta tan completa que no solamente incluye desarrollo personal, superación personal, sino que incluye una serie de desafíos de verdad, de verdaderamente conectarme con cada persona que se acerca a nosotros, sentir verdaderamente sus sueños, para entonces poder darme cuenta que esto en su conjunto, esta forma de hacer multinivel, de verdad, te puede transformar la vida. Por eso es que yo digo que después de analizar lo que es la propuesta de Network Marketing particular, singular, que tiene Secret, Secret para mí representa, por esta confluencia de valores, así como los 26 minerales juntos solamente se encuentran en el Mar Muerto, solamente en Secret se encuentran para mí las formas más evolucionadas de hacer multinivel. Por eso Secret es totalmente otra cosa. A Secret lo distingue justamente estos, así como al muerto estos 26 minerales juntos, a Secret verdaderamente le distinguen y lo hacen singular, la cantidad, la confluencia realmente de factores tan benévolos, tan interesantes para poder hacer progresar a cualquier persona que esté dispuesta justamente a liberarse y a progresar. Entonces, lo que yo me pregunto a veces cuando venimos aquí, porque yo vine muchas veces a estas pláticas y salía súper emocionado, y créanme que pues no en pocas veces salí llorando, a veces pues la gente me veía y las lágrimas salían por fuera porque ya no las podía contener, pero no, en muchos otros momentos me salía de este tipo de pláticas, de las convenciones y de las reuniones, llorando literalmente por dentro, desgarrada por dentro, y a veces tenía que meterme a los baños para que la gente no me viera y poder soltar realmente la lágrima, porque verdaderamente este tipo de proyectos, cuando tú te lo permites, te llegan a las fibras más internas y más interesantes y más hermosas que tú puedes tener. Y vienes a este tipo de pláticas y sí te puedes permitir en este momento sentirlo, revisar tu historia, y esto es bastante bueno. Pero lo más difícil, o tal vez lo más interesante, sea qué haces con el resto de las horas del día. Aquí venimos y tomamos conciencia, y está bien esta hora, está bien esta media hora, o está bien el ratito que lees, pero ¿qué pasa con el resto de tu día? ¿Qué pasa realmente con lo que tú te repites? ¿Qué pasa con tus afirmaciones? Yo no sé por qué nuestra cultura ha llegado a esto y a criticar tanto el pensamiento positivo. Yo no sé dónde yo estaba metida, pero yo recuerdo que cuando yo escuchaba que las personas se agarraban repitiendo afirmaciones positivas, o se cuidaban de no criticar, o se cuidaban de incluso, de así, yo las veía como resbalándose, como tratando de salirse de la culpa y de la crítica. Bueno, yo les decía, ay, son personas tan light. Incluso yo llegué a decir, son personas felizólogas, será porque yo, o sea, realmente yo las criticaba porque yo misma no podía ser feliz. Pero bueno, hoy te quiero dejar este regalo para esta semana y yo sé que si tú te lo permites te va a regalar lo que a mí me ha regalado, una forma de sentir la vida distinta, una forma de aquilatar verdaderamente la propuesta que te llegó, una forma de sentirte tan privilegiado por esa primer llamada de que alguien pensó en ti. Y se trata de afirmar cosas distintas. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué es lo que te repites? ¿Te estás repitiendo que tú no puedes? ¿Que tú no eres para esto? Que probablemente esto sea para Richie y para Hailey porque tuvieron papás que estuvieron en el Oro Arkin, que probablemente esto sea para Esther porque usted tiene tantos años. O sea, si te están solamente saliendo para poder ver las posibilidades en Rosy y no verlas en ti, realmente es una forma de estarte negando. Yo te diría, ¿qué es esto que tú tienes que empezar a escribir? ¿Cuáles son las frases que tú tienes que empezar a reciclarte verdaderamente y a estarte declamando cada minuto? En un principio puede parecer un tiempo ocioso, en un principio puede parecer un tiempo perdido, pero simplemente escribe. Cuando tú puedas estar conectado contigo mismo y saber qué quieres, cuál es tu objetivo, a dónde vas, simplemente escribe lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Eso escríbelo y escríbelo en forma positiva y en forma presente y repítelo. Tal vez mis afirmaciones no deban ser las tuyas porque mi historia es distinta, pero es muy importante que tú te detengas un momento y te voy a decir, aquí está verdaderamente un porcentaje, tal vez el más alto, para poder tener éxito en network marketing. Empieza a repetirte y afirmar que tú eres un ser de prosperidad. Empieza realmente a decir qué quieres en tu vida y reclámale a la vida realmente riqueza. Si quieres riqueza, habla de riqueza. Si no, si tú ya no quieres más pobreza en tu vida, si tú ya no quieres más limitaciones, deja de hablar de ello. Y una forma de ser pobre es estar criticando a otros. Y una forma de ser pobre es estarte criticando a ti mismo, que eso es tantito peor. Entonces, esta mañana yo quiero decirte, tómate un tiempo, va a ser de lo más productivo si este lunes tú tomas la decisión de tomar un cuaderno en blanco y decir, esta es la vida que yo quiero y aquí están las afirmaciones que este día yo me voy a repetir y aquí están las que me voy a repetir mañana y probablemente las de hoy. Wow, excelente. Ana Camacho, muchísimas gracias por este tema. Qué increíble, realmente, qué inspiración, qué energía de podernos venir a inyectar hoy en este lunes para poder posicionar nuestra semana para real. Híjole, qué impactante. Estaba recibiendo mensajes de personas de Washington, mandando mensajes también de Guadalajara. Qué increíble. No le puedo quitar más a esta llamada tan, tan profunda, tan, tan especial en este día. Me encanta, gente, en este momento queremos escuchar de ustedes. Estrella 6, asterisco. Gritar o decir, ¿sabe qué? Yo sí me identifico con lo que se acaba de decir hoy. Adelante, las líneas están abiertas. Estrella 6, asterisco 6, las líneas están abiertas. Buenos días. Muy buenos días, ¿quién habla? Habla Osvaldo Hernández de Ciudad Delicias. Para darle Osvaldo Hernández, muy buenos días, adelante. Sí, gracias Richie, pues, saludándote y aprovechando, ¿verdad?, para mandarle un fuerte abrazo a esta líder que tenemos, Ana Camacho. Qué bárbara, ahora que estuvimos acá en Chihuahua en el grandioso sábado. No. Es toda una maestra para nosotros. Un fuerte abrazo, Ana, felicidades y acá estamos esperándote de nuevo. También a ti, Richie, y a Hailey, acá los esperamos con los brazos abiertos. Gracias, que tengan buen día. Osvaldo, muchísimas gracias. Claro que sí, estaremos pronto. Ana Camacho definitivamente estará de regreso y definitivamente estaremos, híjole, yendo más seguido a este gran lugar por lo que va a pasar. ¿Alguien más que esté por la línea 36, asterisco 6, adelante? Estrella 6, asterisco 6. Muy buenos días, adelante, ¿quién habla? Habla Betty de Tonalá. Adelante, Betty. Bueno, la verdad, como siempre, la señora Ana Camacho, mis respetos. Fuente que derrama inspiración para los grandes rangos, de verdad, maestra de maestras. Digo, la sesión de hoy estuvo, la verdad, increíble. Si hacemos esto que ella nos dice, que que nos ha marcado. Bueno, pues creo que éxito seguro para todos. Y pues muchísimas gracias por tantas y tantas enseñanzas todos los días. Y felicidades al equipo de Chihuahua, un eventazo. Felicidades a Esther, a Betty, a todas, a, sobre todo pues a Ana, que se ve que estuvo padrísimo. Muchas felicidades. Betty González de la República de Tonalá, muchísimas gracias por esos comentarios. Qué emoción de poder escuchar esas palabras tan cálidas de nuestra gran líder, Royal Agent Betty González. ¿Alguien más que esté por la línea estrella 6 de Francisco 6? Adelante. Sí, buenos días, Richie. Muy buenos días, adelante, ¿quién habla? Jaramillo de Chihuahua. Betty, muy buenos días, adelante, la tuya siga. Sí, bueno, pues muchas gracias a Betty González por sus felicitaciones. Saludos, Osvaldo, también. Y pues aquí muy, muy, muy, muy emocionados todavía con el evento del sábado. Pues estuvo genial, genial, genial. Y pues estuvimos muy felices de tener a Ana por aquí. Pues como siempre es una gran maestra y pues no hay que perder. No, ya dijo Ana, no hay que decir no. Bueno, por favor, abran sus oídos. Todos estemos atentos a lo que dice, porque hay un gran aprendizaje detrás de cada palabra de ella. Y pues sí, estamos felices, emocionados, y me encantó lo que dijo, lo de la tapa. Pues precisamente ya estamos destapándonos, ¿no? Sí fue, ya lo habíamos escuchado allá en Guadalajara, y pues ciertamente hay que quitar esos límites, porque los límites los ponemos nosotros mismos, y pues feliz, todavía bien nerviosa, y pero sí, muy felices por el evento del sábado. Richie, muchísimas felicidades. Hayley, no sé si lo puedo decir aquí, pero muchas felicidades, un abrazote a ambos, y pues los esperamos aquí en Chihuahua con el favor de Dios. Un beso, Ana, te extrañamos, ya te extrañamos, apenas te fuiste y ya te extrañamos. Buen día para todos. Betty Jaramillo, muchísimas gracias. Hijo, meramente te quiero felicitar. Vi fotos de la gran presentación que tú diste, la primera exposición que la gente nueva llegó a poder sentir, y fue por la pasión, fue por lo que tú le pudiste dar a esa gente. Betty, te quiero felicitar aquí enfrente de toda esta familia. Qué trabajo excepcional llegaste a hacer tú con tus hijas. Increíble. Muchísimas gracias por esas felicitaciones. Nos veremos muy, muy pronto, pues, con adiciones. Muchísimas gracias. Estrella 6, asterisco 6, cualquier otra persona que esté por la línea, que guste dar un comentario, adelante, las líneas están abiertas. Excelente, wow, qué llamada. Otra vez, Ana Camacho, muchísimas gracias por esa preparación. Este lunes vamos a posicionar para tener la mejor manera, para poder maximizar esta semana, y me encanta que esta llamada no es para escucharla una vez, es para realmente estudiarla, poder escucharla dos, tres veces, para realmente poder entender los conceptos que se llegaron a compartir en esta llamada, en esta mañana, y qué emociona, gente. Es Richie Camacho, aquí desde la bella ciudad de Phoenix, muy emocionados, esténse atentos, vamos a mandar unos videos más tarde de lo que está pasando aquí en Phoenix, Arizona. Gente, tengan hoy excelente día. Vamos hoy a tomar rienda de nuestras vidas y vamos hoy a encontrar esos buscadores, porque hay muchísimos, muchísimos buscadores aquí en este momento. Gente, tengan hoy excelente día. Richie Camacho desde la bella ciudad de Phoenix. Tengan excelente día. Hasta luego.